este imbécil. ¿Cómo se sacrifica creyendo que estoy muerto? Corre al río, corre al bosque, para verme sufrir. El miedo que me tiene.